Estamos de vuelta en la escena, cargados con lírica nueva. Yo sé que gusta mi flow como pega, pues introduce muy dentro en las venas. Somos ingenieros de la música, actores de la letra y mucha química, trabajando duro para dar que hablar. Poco a poco los que hablaron me lo vienen a mamar. Somos ingenieros de la música, actores de la letra y mucha química, trabajando duro para dar que hablar. Poco a poco los que hablaron me lo vienen a mamar. De vuelta a la escena viene como un flow maestro, Big Junior envuelto suelto, pues es mi momento. Detrás al otro nivel, ingenieros el movimiento. Prepárense, no hay tiempo, llegaron los más siniestros. Subiendo cada día, dando muchos honrones a las mías. Salgan cabrones, tírenle a la perla que más brilla. Tengo mi piquete, le meto de mente. Estamos duros, me lo dijo hasta el presidente. Dixi que le mete agresivo, violento, pues el niño fue tu talento. Pues no te detengas que vas escalando, siguiendo el camino correcto. Tranquilo, nosotros no creemos en los cuentos. Y si crasle de unos pocos, van directo pa'l cemento. Y pa' mi gente buena que siempre en mí confió, me ayudó, me apoyó y nunca me rechazó. Solo recuerden que tienen un friend de corazón, el mismo humilde de barrio y ese Big Junior. Somos ingenieros de la música, autores de la letra y mucha química, trabajando duro para dar que hablar. Todos los que hablaron ahora vienen a mamar. Somos ingenieros de la música, actores de la letra y mucha química, trabajando duro para dar que hablar. Poco a poco los que hablaron me lo vienen a mamar. Como lápiz y libreta, mi mente la que dicta. Por más que quieran bobo parando no incita, que mi música está demasiado adicta. La gente nos aclama y estos bobos por más que tiran letras nunca suenan y vuelven los ingenieros de vuelta a la escena. Música y letra demasiado buena, con flow y estilo que nos corre por la vena. Así que bájenme el dedo, comediantes, que ya no soy el mismo de antes. Ustedes son farsantes, charros vestidos de cantantes. Big me llama la bestia, porque a raperitos como ustedes yo los parto como LeBron James en cesta. Yo sé que ver no progresar les molesta. Me mantengo siempre haciendo una nota diferente, y ustedes sigan nadando contra la corriente. Bautizado por mi tenerme como el máximo demente. Me dicen que di detente, no vaya para atrás, no seas demente. Mantente siempre con el pie al frente, o piensa en todo tu creyente. Estamos de vuelta en la escena, cargados con lírica nueva. Yo sé que gusta mi flow como pega, pues introduce muy dentro en las venas. Somos ingenieros de la música, actores de la letra y mucha química, trabajando duro para dar que hablar. Poco a poco lo que hablaron me lo tienen que mamar. Somos ingenieros de la música, actores de la letra y mucha química, trabajando duro para dar que hablar. Poco a poco los que hablaron me lo vienen a mamar. Music Addiction, vuelta a la escena, Big Junior, díselo Gabo, Eddie Crash y Gabriel, Mozart the producer. Nosotros somos los ingenieros, AJ, Josky.